Nosotros venimos hablando con voces que creo yo son importantes, autorizadas, interesantes respecto de lo que está pasando. Y tenemos ahora el gusto de saludar a Carlos Heller. Carlos Heller es diputado nacional del Frente de Todos. Bueno, ustedes lo conocen. Un hombre de larga militancia política en nuestro país. Carlos, buen día. Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? Buen día y buen año. Igualmente para vos. Carlos, ¿es un buen día o un mal día para el país hoy? Yo te escucho muy mal. No, te pregunto, a ver si ahí me escuchas mejor. Sí. No, te preguntaba si es un buen día o un mal día para el país el día de hoy. Ah, qué pregunta. Mirá, yo vengo diciendo, y no voy a cambiar hoy, que no hay una buena respuesta para una situación tremenda como la que la Argentina está enfrentando. Y que la valoración hay que hacerla con la enorme prudencia de considerar cuáles son las alternativas y de si la que se está eligiendo es efectivamente la menos mala, lo que la convertiría en la mejor. Claro. Porque últimamente se trata de eso, ¿no? Desde qué lado la miro. Entonces, ningún análisis se puede hacer sin decir que esta es una situación de haber puesto a la Argentina en un punto de inviabilidad. Un crédito que no se utilizó para que el país crezca, para que el país desarrolle sus sectores productivos, y que tiene un cronograma de devolución de imposible cumplimiento y un acreedor que exige que para que se pueda cumplir se tomen medidas que tendrían gravísimas consecuencias sobre el conjunto de la sociedad o sobre importantísimos sectores de la sociedad. Ese es el panorama con el que nos tenemos que enfrentar. En ese escenario, Argentina negocia y al mismo tiempo que negocia, lleva adelante sus propias políticas, porque nos hemos pasado todos estos meses escuchando que lo que hace falta es que la Argentina tenga un plan de crecimiento. Y ayer, una consultora privada, Orlando Ferreres, nos anunciaba que con los datos que ya se conocen, su consultora estima que el crecimiento anual acumulado de la Argentina del 2021 va a ser de 10.3%. Es decir, ¿cuánto tendría que crecer la Argentina para que alguna de esas personas empiecen a reconocer que Argentina tiene un plan de crecimiento y que es un plan de crecimiento que está funcionando bien? Quiero decir que los pronósticos del fondo, por ejemplo, eran de menos de la mitad que la Argentina iba a crecer este año. Sí, sí, la OCDE... El REM, etcétera, daban menos de la mitad. No, yo me acuerdo, perdóname, Carlos. Buen desempeño en el marco de todas esas dificultades, lo que nos hace tener también una visión positiva de que si las medidas y los acuerdos no tienen carácter recesivo, la Argentina va a poder cumplir con ese objetivo de crecer primero para pagar después, y va a poder cumplir con ese objetivo de que pagar con el resultado del crecimiento, con el mayor ingreso impositivo, y no sobre la base del ajuste del gasto, que es la fórmula que tradicionalmente se intenta imponer. Creo que por ahí está la discusión y el análisis, en mi opinión, Ernesto, que hay que hacer. Me doy cuenta que los datos que tenés hasta ahora no te alcanzan para sacar una conclusión, ¿o sí? No puedo, porque no conozco más que trascendidos del acuerdo, pero por eso digo, si el acuerdo respeta las capacidades de la Argentina para seguir creciendo, algunas cosas, por ejemplo, que a veces que parecen tecnicismos, pero que no lo son. La Argentina estaría cambiando un modo de... El fondo tiene dos líneas de crédito. Una que es los créditos stand-by, que es la que tomó, y otra es el que se llama de facilidades extendidas, que como su nombre lo indica, tiene mayores plazos, posibilita periodos de gracia iniciales, es decir, que no hay que comenzar a devolverlos de manera inmediata. Entiendo que lo que se está negociando, Ernesto, va por ahí. Es decir, que Argentina estaría recibiendo del Fondo Monetario, cuando tiene que hacer de cada uno de los pagos al Fondo Monetario fondos para pagarle y un poco más para al mismo tiempo ir recomponiendo sus reservas, y que esto además incluiría un buen periodo de gracia, es decir, que la Argentina no tendría que comenzar a hacer desembolsos efectivos hasta por lo menos el año 2024 o 2025, lo que tiene una enorme importancia porque dejaría la posibilidad de que todos los recursos que el país puede generar por ese mayor crecimiento de la economía puedan ser a su vez volcados para incentivar ese proceso virtuoso de crecimiento. Para mí esa es una cuestión muy importante que tiene que ver con la negociación. Está en discusión también si nos devuelven los derechos especiales de giro que nos habían dado y que nosotros utilizamos para pagarle lo que se le ha estado pagando últimamente al fondo. Y que también sería un... Pareciera que esto... Carlos, pareciera que esto... reserva. Y así como eso, hay un montón de otras cosas que creo que hay que conocer en detalle. Lo que me dicen a mí es que el acuerdo no incluye condicionalidades, lo cual sería una excelente noticia, sabiendo de las dificultades que ese punto siempre tiene en la tratativa con el Fondo Monetario Internacional. Cuando se dice condicionalidades, se quiere decir que no exige ajuste, porque quiere decir que no pide que hagamos reformas a los sistemas previsionales de salud, de ciencia y tecnología, de educación, como suelen ser este tipo de acuerdos con el fondo. Bueno, todas esas cosas las vamos a ir despejando cuando escuchemos al presidente, cuando al ratito escuchemos al jefe de gabinete y al ministro de Economía, y cuando escuchemos lo que nos va a decir el propio fondo, porque según lo que yo he escuchado, el fondo también se reúne a las 10 de la mañana para considerar el punto en el que están las negociaciones con la Argentina. Carlos, Jairo Stracha te quiere hacer una pregunta. Buen día, Carlos, ¿qué tal? A mí, ayer cuando trataba de chequear la información... Un poquito más fuerte. Hola, ¿me escucha? ¿Ahí me escucha? Sí. Ayer cuando trataba de chequear la información, la única parte que me faltaba tener con seguridad era imaginarme a Máximo Kirchner defendiendo, como titular del bloque de diputados, como tiene que ir esto al Congreso, el acuerdo con el fondo. Entiendo que usted me va a decir, bueno, veamos qué dice el acuerdo. Pero usted ha charlado con él respecto de... su apoyo a lo que surja de las negociaciones de la Casa Rosada? Máximo Kirchner, como muchos de nosotros, lo que no quiere es un programa de ajuste y no quiere que este desatino al que ha sido llevado el país por la gestión anterior termine con una situación donde argentinos y argentinas tengan que pagarlo ajustándose el cinturón, aumentando sus privaciones, retrasando todas las cosas que tienen que ver con el generar mayor bienestar, mejores condiciones de vida. No es un tema de a favor o en contra, porque sí o porque no. Yo estoy seguro que Máximo Kirchner da su análisis, como cada uno de nosotros, a partir de los contenidos de la propuesta y teniendo en cuenta también los puntos de partida. Lo que si usted me dice... ¿Y esto alguien lo va a celebrar con felicidad? No, yo tampoco, Claro. Yo tampoco, esto no es para estar feliz. Esto es simplemente para decir, bueno, el gobierno logró llegar hasta aquí y esto nos deja un sendero por el cual, si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, podemos zafar del estigma del ajuste que sería llevar otra vez a argentinos y argentinas a vivir una etapa de mayores privaciones, cuando lo que nosotros tendríamos que estar mirando cómo en este 2022 ese impulso que el país tomó en el 2021, que es muy interesante, yo le digo, vean los datos que ayer dio Ferreres, de los distintos sectores, del crecimiento de cada uno de los sectores, ¿no? Comercio al por mayor y menor, minas y canteras, industria manufacturera, construcción, prácticamente todos los sectores en un proceso de recuperación. Y entonces lo que hay que hacer es darle sustentabilidad a ese proceso para que se pueda afirmar y para que en el 2022 y el 2023 sigamos creciendo y entonces efectivamente generemos recursos como para poder enfrentar los vencimientos cuando haya que empezar a amortizar. Pero creo que se va a lograr ahora este periodo de gracia, que nos va a dar los tiempos para gestionar bien, y si gestionamos bien, seguramente tenemos un sendero transitable. No es un lecho de rosas, pero un sendero transitable para salir del infierno. Que me parece que eso es lo que hay que tener claro cuando estamos hablando de lo que estamos hablando. Porque no estamos discutiendo si tomamos el crédito. Yo podría hablarle horas del disparate que fue el crédito. Y ya se ha hablado tanto que casi no vale la pena. Pero lo cierto es que el crédito lo tenemos tomado y ahora tenemos que ver cómo salimos de ese infierno. Carlos, te voy a tomar... ¿Me escuchás? Sí. No, te voy a tomar unos minutitos más porque quiero hacerte algunas preguntas de fondo. A ver, vamos a suponer que estamos en una unidad básica, un comité o lo que fuera, o en una reunión con militantes. Y un militante te conoce a vos como un tipo, si uno tuviera que ser muy esquemático, pero creo que estoy describiendo algo que está bien, como un tipo de izquierda. Entonces te dice, Carlos, escúchame, es el Fondo Monetario, ¿por qué no nos salimos de ahí? Cada vez que entramos en la lógica del Fondo Monetario, terminamos horrible, en el 2001, en el 89, etcétera. Siempre los argumentos eran, bueno, es que ir al default sería mucho más catastrófico, con lo cual veamos si le encontramos la diagonal, y nunca se la encontramos. Ese militante, que no soy yo, por supuesto que no soy yo, pero ese militante me parece que tiene un punto lo que dice. Pero soy yo, si querés, ese militante. Está bien, ¿y cómo le decís que tu gobierno está por firmar un acuerdo con...? No, mi gobierno no. Yo, si mi gobierno hubiera tomado este crédito, yo hubiera dejado de apoyarlo. Mi gobierno me está tratando de sacar del infierno. ¿Por qué me pones en esa situación? Néstor Kirchner hizo lo mismo y lo pudo hacer de una manera porque las dimensiones eran otras y tomó la decisión de que había que cancelar porque nosotros lo que tenemos que salir es de los planes que nos condicionan, que nos limitan, que nos dicen lo que tenemos que hacer y que nos quieren llevar de la nariz para donde ellos creen que tenemos que ir. La Argentina tiene que recuperar su capacidad soberana. Pero ha sido llevada a una situación que existe y la, solución fácil, comillas, de decir, bueno, no le paguemos y chau, estoy convencido que tendría consecuencias más graves para nosotros, para los ciudadanos de este país, para las ciudadanas de este país, para los servicios que los ciudadanos y las ciudadanas necesitan recibir para poder tener una vida razonablemente digna, que serían mucho más gravosos que los que van a derivar de la búsqueda de este acuerdo. Por eso yo digo lo que digo. Pero yo estoy seguro, yo te diría, firmemos un pacto sagrado de que nunca más le vamos a dejar meter la mano al Fondo Monetario en la Argentina. Yo creo que cada vez que el Fondo Monetario estuvo en la Argentina, a los argentinos y a las argentinas les fue mal. Está bien, pero... Vamos a buscar nosotros. Nosotros lo estamos queriendo resolver el problema que nos metieron. Carlos, te hago otra pregunta. Vos sabés que hace unos minutos hablábamos con José Luis Espert. Yo, a ver... Hay una parte de lo que vos hablás de lo que está pasando con la economía argentina que es muy visible, por lo menos visible para los que miramos con seriedad. Hay mucha gente que lo oculta, que no dice la Argentina está creciendo o está rebotando. Pero es evidente que había pronósticos que decían que la Argentina se iba a recuperar. Recuperar lo perdido en la pandemia en 5 años y lo recuperó en 1. O sea, algo fuerte está pasando con la economía argentina. Ernesto, lo dijo el Fondo Monetario y el Banco Mundial, dijeron eso. Y la OCDE, y bueno, hay muchas cosas, pero... íbamos a llegar a los niveles prepandemia. Ahora, al mismo tiempo, hay indicadores que a uno lo preocupan, como por ejemplo, recién Espert decía, entre el déficit fiscal del país, el déficit fiscal de las provincias, y le agregás la deuda en pesos que viene acumulando el Estado a una velocidad muy fuerte, estamos en un nivel de déficit precrisis. O sea, hay dos miradas acá. La economía real que crece, pero el déficit también que te pone, no sé si precrisis, pero una situación que a uno lo preocupa. ¿A vos te preocupa? ¿Te parece que hay un plan para bajarlo? ¿Qué mirada tenés sobre esto? Pero, mira, el PER hace ese planteo y dice, hay una sola manera de resolver esto, que es liquidando al Estado, es decir, eliminando el gasto. Milei lo dice todavía de una manera más brutal, pero básicamente dicen lo mismo. Yo voy a decir lo que cualquiera que me siga sabe que digo permanentemente: nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste para resolver el déficit fiscal. El déficit fiscal lo tenés que resolver con más ingresos. Las personas como Esther quieren achicar el déficit fiscal y bajar impuestos. No hace falta ser un licenciado en economía para darse cuenta que lo que está planteando es que hay que mover la variable del gasto, que hay que recortar el gasto, hacer desaparecer el gasto. Y nosotros decimos que no, que la Argentina necesita gastar más, no menos, pero que necesita más ingresos. Es la discusión cuando se dio el aporte solidario, es la discusión cuando ahora tratamos el presupuesto o cuando tratamos bienes personales. Cuando tratamos bienes personales, nosotros subimos el mínimo no imponible para que los que están abajo paguen menos o dejen de pagar, y le subimos a los de arriba para compensar y que no generara un mayor déficit fiscal. Y ellos votaron todos en contra, porque ellos no es que... ellos quieren bajar impuestos y eliminar el déficit fiscal. No hace falta ir a la universidad para saber qué es lo que quieren recortar. Y no hay manera de conciliar esas posiciones. Yo te voy a decir, mirá, hay, qué sé yo, ayer leía que la AFIP va a reiniciar juicios por 180.000 millones de pesos de deudores, de los cuales grandes deudores que no pagan. ¿Cuántos puntos es eso del PBI? Ayer leía en un trabajo de Cepal que habla de 320.000 millones de dólares que la región deja de percibir por vía de la evasión impositiva de los grandes evasores, digamos, ¿no?, del almacén de Don Pancho. Entonces, hay tantas cosas para atacar, para mejorar los ingresos, y que la Argentina tenga ingresos para mejorarle a la gente la vivienda, las calles, las cloacas, las escuelas, los sistemas sanitarios. ¿Cómo vamos a pensar que la solución del país es ajustar? Y ese concepto, Carlos, me interesa ese concepto si lo extendés también, por ejemplo, a un eje central del gasto público, que son los subsidios a la energía. Yo veía el informe de Nicolás Arceo. Te completo, Carlos. Yo veía los números de la consultora de Nicolás Arceo. En 2019, 4.000 millones de dólares de subsidios a la energía, pero lo que se proyecta para este año, 14.000 millones de dólares. Cada 4.000 millones de dólares es un punto del PBI. Ahí vos cómo te acercás, porque ahí no aparece, no le digas ajuste, recorte, pero no te parece que hay ahí... No. A ver. Ahí lo que hay que hacer es que efectivamente se deje de subsidiar a los que no necesitan ser subsidiados. A ver, yo parto de la base de que los servicios públicos, el agua, la luz y el gas, para decirlo en síntesis, son esenciales y tienen la categoría de derechos humanos. Y por lo tanto, no, el acceso a esos servicios no puede estar supeditado a que el usuario pueda pagar la tarifa. Es el Estado, el conjunto de la sociedad, el que tiene que garantizar que todo el mundo tiene que tener agua, luz y gas. Elemental, derecho humano básico. Entonces, esto se hace por vía de tarifa o por vía de subsidio. Cuando las empresas eran públicas, el subsidio era implícito. Cuando las empresas son privadas y tienen que ganar plata, si vos no le das una parte de la tarifa como subsidio, se la trasladan al consumidor. Los consumidores no tenemos todos la misma capacidad para pagar. Hay muchos de nosotros, y me pongo yo adentro. Sí, yo también, yo también. Que pagar la tarifa plana, lo que corresponde, que no, ¿por qué tenemos que tener? ¿Y por qué no lo hace el gobierno? De los servicios energéticos. ¿Y por qué no lo hace? O del agua. ¿Y por qué no lo hace el gobierno? Al mismo tiempo, aquel trabajador o desocupado que no tiene ingresos para eso, no puede además sufrir el escarnio de que se queda sin agua o sin luz. Claro. Porque no la puede pagar. Es una locura. Está bien, pero hay un déficit del gobierno, porque es un tema que se viene discutiendo internamente, además hay una mala experiencia previa. Y no lo ha podido resolver, y es fácil, no es fácil, y hay conflicto. Están anunciando, lo he visto estos días, que en este primer trimestre 500.000 usuarios de electricidad, creo, del AMBA, van a pasar a pagar la tarifa completa. Plena. Carlos, va a dejar de tener subsidio. Y eso va a bajar el costo de los subsidios. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Es un trabajo complejo, hay que reunir datos. Yo creo, no sé si el criterio que el gobierno está llevando adelante, que es solamente el valor de la propiedad, yo siempre decía, pero es más complejo, que yo trabajaría con cuatro variables. El valor de la propiedad sin duda es uno, los metros cuadrados de la propiedad, el nivel de consumo y el nivel de ingreso del grupo que habita ese lugar. Y que ese cóctel adecuadamente armado nos tendría que dar un cuadro tarifario lo más ajustado posible a las verdaderas capacidades de cada usuario. ¿Por qué pongo el nivel de consumo? Porque tampoco es razonable que porque la tarifa sea barata. El tema del agua es clásico. Todos dejamos canillas abiertas. Claro, es un absurdo. Y se pierde agua a montones y todo eso es plata que se está perdiendo. Exacto. Y entonces debería haber medidores de agua y haber un mínimo de agua que es gratis y después de ese mínimo seguramente un escalonamiento de tarifa que se paga. Porque si yo vivo en una casa o en un edificio que hay una pileta de natación, probablemente hay un consumo de agua altísimo que no tiene por qué tener la misma tarifa que alguien de que vive en un barrio popular. Carlos, te agradezco mucho la diferencia de atendernos y si vos estás de acuerdo seguiremos molestándote cada tanto. Sabés que estoy de acuerdo y creo que trato de darle respuesta amplia y sincera. Además, Ernesto, vos me conocés. Creo que sabés que todo lo que dije es lo que pienso. Totalmente, totalmente. Te mando un abrazo y gracias, Chau. Era Carlos Heller, como punto final de una cobertura.